hoy ingresó la comitiva municipal con una autorización que le pidió el fiscal de instrucción. Había cuenta que la COPI manifestó su oposición al procedimiento por entender que es extemporáneo, por prematuro, y además porque el decreto que le da el comienzo de ejecución entendemos que es absolutamente arbitrario. Bueno, de todo eso se dejó constancia en acta. Luego los funcionarios municipales hicieron una brevísima recorrida por las instalaciones, verificaron que toda la planta estaba en buen funcionamiento, se cerró el acta y bueno, con eso concluyó. Lo que quiero decir que esto no altera para nada la situación de prestación de la COPI. La COPI sigue prestando el servicio, son procesos de verificación que hace la municipalidad, que inclusive los podría hacer en cualquier estado del contrato de concesión. Es una facultad que tiene el concedente, evidentemente lo hace ahora como inicio de un procedimiento de retomar el servicio, que evidentemente nosotros lo hemos objetado, lo seguimos objetando, y hemos ahora ya instaurado otras acciones, la última ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de las que vamos a interponer ante las autoridades judiciales locales. Bien. ¿Me podría contar ahí textual o por lo menos rápidamente cómo ha sido la evaluación que se hizo de la planta que quedó sentada en acta? No, la evaluación que ellos hicieron es que la planta está en funcionamiento, nada más. No hubo otra referencia. Bien, escuchábamos. Sí. ¿Al apoderado o tenés una consulta para sí, él? Sí, lo la comunicación también. Sí, lo podemos, si podemos tener unos minutitos más ahí con el doctor Juan Carlos Antonino, apoderado de la cooperativa integral. Bueno, paso el teléfono, un segundito. Bien, bien, para bueno tener ahí como algunas precisiones. Hola. Sí, doctor, lo saludamos primero, buen día. Y bueno, ahí usted daba ahí algunos detalles, ¿no?, de lo que ha sido la presencia de esta comitiva municipal. Decía recién que este recorrido lo podrían haber hecho en cualquier momento, ¿no? No, digo, absolutamente. Uh-huh. La facultad del... Primero, buenas tardes. Sí. La facultad del concedente deviene no solamente del contrato de concesión, sino del decreto que constituye el marco regulador de las prestaciones de servicio de agua. Uh-huh. Que es una facultad, o sea, que tiene convencionalmente por el contrato y también legalmente. El consciente en cualquier momento puede ir a verificar las instalaciones concesionadas, y si el concesionario no le impide el ingreso, hasta ellos pueden requerir auxilio de la fuerza pública. Uh-huh. Con lo cual, o sea, no están innovando en cuanto a lo que están haciendo. Uh-huh. Digamos, deciden hacerlo en este momento donde, bueno... Ahora lo hacen en función de el procedimiento para retoma del servicio, pero es una facultad que podrían haberle ejercido en cuanto a la verificación del estado de la planta en cualquier momento de la concesión. Claro. Uh-huh. Bien. Y lo otro, recién usted mencionaba o anticipaba que la cooperativa integral haría algunas otras presentaciones judiciales. ¿Nos puede adelantar? ¿De qué se trata? Prefiero reservarlas por el momento. Estamos en estudio, entonces no quisiera decir que vamos a interponer, por ejemplo, un amparo y luego terminamos interponiendo una acción de inconstitucionalidad. Claro. Pero hay varias acciones a definir. Uh-huh. Y que sí, seguramente la vamos a instalar antes del cierre del año judicial. Uh-huh. Con seguridad antes ahora del lunes, o a primera hora del lunes, sí vamos a instalar una acción impugnando los decretos, o sea, impugnando ya administrativa y judicialmente los decretos que dictó la municipalidad para comenzar este procedimiento. Bien, bien. Y lo otro que le consulto, bueno, está previsto mañana dentro de este mismo decreto, ¿no? 534. Mañana verifican las estaciones de bombeo y los tanques, pero reitero, tiene la misma significación que lo que hicieron hoy. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Es decir, digo, entiendo que también va a haber una impugnación, ¿no?, por parte de la cooperativa integral, por el hecho de que hay plazos procesales que todavía están transcurriendo. Pero sí, ya la impugnación está hecha y lo haremos en la medida que las circunstancias de verificación que deben estar en mañana ameriten alguna participación nuestra, porque había cuenta un tanque, no hay uh-huh. nadie, ellos pueden pasar y ver el tanque, punto. Claro. Uh-huh. O sea, no tiene trascendencia lo de mañana. Bien, perfecto. Bueno, digamos, le agradecemos el tiempo y bueno, sin duda también, ¿no? Digamos, son momentos de mucha zozobra y preocupación, digamos, que fue lo que se vio a lo largo de la mañana. Una consulta más, doctor, digamos, ha quedado dentro de este decreto 534, estaba previsto ayer, ¿no? La visita en el centro operativo Paraguay. Eso entendemos no se va a efectuar en el día de mañana, digamos, o en todo caso, ¿qué es lo que tiene que pasar? De todas formas, mañana nosotros tenemos previsto una guardia en Paraguay, uh-huh. pero yo entiendo de que ellos habían, de acuerdo al procedimiento que ellos inician, el día miércoles tendrían que haber terminado en Paraguay. Uh-huh. No lo hicieron, con lo cual entiendo que tendrían de sacar alguna otra resolución o eventualmente pedirle al fiscal una nueva medida para ingresar el día que ellos fijen. Y bueno, y ese día estaremos ahí y haremos las reservas y oposiciones, como hicimos en todos estos otros casos. Uh-huh, bien, y una consulta más, digamos, dentro de la notificación que con la cual se presentó hoy tanto la policía como esta comitiva municipal para ingresar, esta notificación del fiscal Masucci, digamos, ¿ahí está especificado en qué delito se incurre en caso de negarles el ingreso? No, inclusive nosotros eventualmente en función del consejo que van a dar al respecto los letrados que llevan las cuestiones penales, evaluaremos una presentación espontánea. Pero le debo decir que como ellos denunciaron, nosotros también denunciamos. Mm-hmm. Como nosotros cuestionamos el decreto, nosotros entendemos que la municipalidad, al llevarlo adelante, a pesar de nuestras objeciones, incurre en un delito de abuso de autoridad, y eso está denunciado. Y hoy, y vamos a reiterar la denuncia en función de lo que hicieron hoy.